Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un nuevo día a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy encantada de poder compartir una nueva entrevista hoy durante el fin de semana. Nos acompaña la doctora Zuraida Rojas, que viene a hablarnos de cómo tener una alimentación consciente y de cómo aprender a comer con propósito. Algunos de vosotros ya la conoceréis porque ella ya ha participado en varias ocasiones de nuestra organización. Así que os recomiendo que cuando acabe este videito podáis ir a ver sus vídeos previos, porque ninguno de ellos tiene desperdicio. En cada uno de ellos vais a encontrar un montón de información muy valiosa para vuestra salud. Pues vamos a recibir ya a Zuraida Rojas, que está con nosotros nuevamente en Mindalia. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Hola, Laura, bendiciones para ti. Saludos, un honor nuevamente estar acá compartiendo con ustedes en el canal. Pues encantados, bella, de recibirte, encantados de que nos hayas presentado este tema tan importante en los tiempos que corren, como es la alimentación, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de estrés, lleno de alimentos ultraprocesados, lleno de mucha inexperiencia a la hora de mantener una dieta equilibrada y de cómo saber no solamente el qué comer, sino cuándo comerlo, de qué forma, en qué cantidades. Así que ahí vamos a estar viendo contigo este tema. Y me encantaría también que a través de los comentarios todo el mundo que nos esté viendo pues nos pueda dejar su experiencia propia y realizar las preguntas pertinentes que necesiten para resolver duditas sobre la alimentación consciente. Para ponernos un poquito en contexto, si te parece, Zuraida, vamos a ver cuál sería para ti como médico el concepto de una alimentación consciente, equilibrada y con propósito. Pues sí, Laura, de verdad que actualmente el tema de la alimentación ha tomado, digamos que un auge importantísimo por el mismo tema de la industrialización de todos los productos, pues la alimentación sana consciente no solamente tiene que ver con aquellos nutrientes que nos llevamos a la boca y que ingerimos, sino también todo el estilo de vida que en el cual digamos estamos, ¿no? En el día a día. Entonces es integrar no solamente esos alimentos que nos llevamos a la boca, esos nutrientes que nos llevamos a la boca, sino también con los estilos de vida que llevamos en el día a día. Entonces, digamos, para que todo esto podamos tener una vida saludable y con mejor calidad, llegar a la longevidad, digámoslo así. Entonces, es sumamente importante tener en cuenta, digamos, que unos pasos que son importantísimos, cinco pasos importantísimos, así los digamos que los resumo yo, en cuanto a cómo alimentarnos bien, no solamente en nutrientes, sino también en el día a día, en cuanto a nuestros hábitos de vida y a nuestros estilo de vida. Entonces, una de las cosas importantísimas que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, la hidratación. La hidratación ideal, no solamente para mantener nuestras células impregnadas con digamos, este líquido que es vital para nosotros, sino también para disminuir o más bien aumentar la tolerancia al estrés. Ese estrés ese día a día en el cual las mismas situaciones diarias quizás nos llevan pues a tener un estilo de vida muy acelerado, ¿ok? Entonces, de alguna manera el agua, al aumentar nuestra ingesta de agua ideal, aumenta también nuestra energía, ¿ok? Energía que obviamente se va a consumir por ese estrés diario, que es importantísimo saberlo gestionar. Entonces, allí es básico la hidratación ideal. El otro punto importantísimo es los alimentos que vamos a consumir. Tener mucha conciencia, tener muy en cuenta esos alimentos que vamos a meter en nuestra boca y en nuestro cuerpo físico, teniendo en cuenta que nuestro cuerpo físico es ese envase que nos va a permitir transitar en el día a día y experimentar las distintas experiencias acá en este plano. Este cuerpo físico que, digamos, es materia, pero que esa materia está formada por energía. Obviamente, todo lo que yo consumo en lo externo, ese alimento que yo voy a meter a mi boca, va a impactar también en la energía de mi cuerpo físico, ¿ok? En esa energía. Entonces, si yo voy a meter a mi cuerpo, a mi boca, a mis células, alimentos que son ultraprocesados, que tienen gran cantidad de tóxicos, de químicos, que de alguna manera son densos y van a densificar mi energía, va a impactar de alguna manera con tóxicos en todos los órganos vitales de mi cuerpo. Y uno de los más importantes es el hígado. El hígado que es digamos, el principal que se va a afectar porque, digamos, el hígado se encarga de muchas funciones, pero las más importantes es el sistema inmunológico, mantener la defensa del sistema inmunológico. Y la otra importante también es la detoxificación y la desintoxicación de todos los órganos de mi cuerpo. Entonces, el que va a llevar el primer impacto es el hígado. Entonces, es importante saber, hacer conciencia de qué es lo que yo estoy llevando a mi cuerpo. Ya por todo lo que se sabe en el día a día y todo lo que es la industria alimentaria, de alguna manera ha ido transgrediendo a lo largo de los años los alimentos industrializados. Ya el trigo no es igual que anteriormente, ya el maíz tampoco es igual. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son esos alimentos que yo voy a llevar a mi boca, alimentos que de alguna manera van a producir algún tipo de alteración o de excitación en mi sistema nervioso autónomo, recordando que el sistema nervioso autónomo es el que dirige todas las funciones de mi cuerpo, y una parte de ese sistema nervioso autónomo que se afecta es el sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático es importante, por eso tener en cuenta cuáles son los alimentos que me voy a llevar a la boca que no me vayan a estresar a ese sistema nervioso simpático. Entonces, tomar en cuenta que dentro de estos alimentos que son agresores al sistema simpático, en primer lugar está el trigo, está el arroz y está el maíz. Ya estos alimentos no son los mismos que eran anteriormente, por ya todo el tema que te estoy comentando de la transgresión que se ha presentado en el día a día. Entonces es importante esa parte, la vigilancia de todos los alimentos que me llevo a la boca, que de lo que estoy pues ingiriendo, tomarlo siempre en cuenta. Ya tenemos dos pasos. El tercer paso, importantísimo para yo mantener esa alimentación consciente y tener en cuenta qué es lo que yo voy a comer en el día a día, está el tema de descargar el estrés. Eso también forma parte de los estilos de vida que nosotros llevamos. Entonces, no solamente la hidratación, no solamente vigilar los alimentos que como, sino también el tema de descargar el estrés que llevo en el día a día. Una forma de hacerlo es siempre estar en conexión con la naturaleza. Tomar un tiempito, así sea 10 minutos de tu día que tiene 24 horas, y tratar de conectarte con la naturaleza, con las plantas, con los árboles, con el mar. Allí estás de alguna manera descargando todos los radicales libres, o cierta parte de los radicales libres, y de alguna manera puedes ir estabilizando ese sistema nervioso autónomo. Otra cosa importantísima es la respiración y entrar también en sesiones de meditación, hacer meditación consciente, digamos que atención plena a todo lo que estás haciendo en el día a día. Digamos que también forma parte de esa descarga del estrés. Otra cosa importante que yo también la sumo dentro de la alimentación consciente de forma integrativa es el ejercicio físico. Ejercicio físico consciente donde tengas atención plena a cada patrón de movimiento que hagas cuando estés realizando la actividad física que hagas, ¿ok? Importantísimo, no para utilizarlo como válvula de escape, sino más bien para poder liberar toda esa densidad o emociones densas que de alguna manera nos vamos recargando en el día a día e inconscientemente vamos, digamos que, reprimiendo sin darnos cuenta en nuestro inconsciente. Entonces es una manera maravillosa de nosotros poder liberar toda esa parte de la densidad emocional que en algún momento podemos ir acumulando sin darnos cuenta. Y otro punto y otra clave importantísima para mí es el tema del descanso reparador, un sueño reparador. Tener en cuenta que durante las horas de sueño nosotros aumentamos nuestra hormona de crecimiento, que es importantísima para que todas las células de mi cuerpo puedan tener y realizar las funciones adecuadas. El tema del eje endocrino hormonal, que se pueda segregar la cantidad de melatonina adecuada para yo poder obtener un buen descanso reparador. La respiración también es importante y que también, digamos, va involucrada dentro del descanso reparador. Entonces, son claves o son pasos importantísimos que tenemos que tener en cuenta dentro de esta alimentación consciente. Entender que la alimentación consciente no solamente tiene que ver con los nutrientes que nos vamos a llevar a la boca, sino que también tiene que ver con el estilo de vida que nosotros llevamos en el día a día. Tratar de gestionar este estilo de vida de la mejor manera posible para de alguna manera no recargar nuestro cuerpo físico. Importante entender que nuestro cuerpo físico es nuestro envase, este envase que está formado por materia y que esa materia es energía y que de alguna manera, obviamente, nuestro envase se va a ver afectado por todo lo externo que de alguna manera yo estoy incluyendo o ingiriendo, ¿no? No solamente en alimentos, sino también en pensamientos, en la parte emocional, en la parte mental. No sé si eso se entendió. Se entendió, Zuraida. Estamos con algunos cortes en tu imagen, a veces también en el audio. Estoy tratando de mejorar esa parte, pero bueno, sí, se entendió perfecto. Gracias por esos pequeños tips que nos estás compartiendo. Y bueno, teniendo en cuenta estos factores, Zuraida, y teniendo en cuenta, como decías al inicio, nuestro estilo de vida, ¿no? Que depende mucho de si somos personas sedentarias, personas más deportistas, si trabajamos, por ejemplo, como es mi caso, desde casa, o estamos todo el día fuera de casa, ¿qué podríamos hacer para mejorar en nuestra, que esté en nuestra mano, por supuesto, nuestra alimentación consciente? Por supuesto. Importantísimo, importantísimo nutrirnos en cuanto a nutrientes o alimentos que nos vamos a llevar a la boca, ¿verdad? Es importantísimo tener en cuenta la alimentación de la tierra. Es sumamente importante. Alimentación de la tierra, preferiblemente alimentación que venga de los frutos de la tierra, ¿sí? Verduras, frutas, hortalizas, todo lo que tenga que ver con la tierra, tomando en cuenta que obviamente todo lo que venga ya empaquetado, lo que es el azúcar, lo que es los lácteos de vaca, la avena, el trigo, el maíz, todos esos alimentos que de alguna manera vienen empaquetados han sufrido transgresión a lo largo de los años. Entonces es importante. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque de alguna manera todos estos alimentos ultraprocesados van a producir de las mucosas un síndrome que va a afectar específicamente a la microbiota intestinal, en primer lugar, en el que se encuentra en el intestino grueso. Esa microbiota intestinal, que es la flora bacteriana que vive normalmente en nuestro intestino grueso, de alguna manera tiene conexión directa con nuestro cerebro, ¿sí? Por eso es que actualmente se le dice que es nuestro segundo cerebro. Para mí es el primer cerebro porque es el primero que lleva el impacto. Son tres cerebros: nuestra microbiota intestinal, nuestro cerebro, que tenemos aquí físicamente, y nuestro corazón, que también forma parte de esa red, ¿ok? Entonces son tres cerebros que manejamos realmente. Entonces es importantísimo tener en cuenta esto. Todos los alimentos que vienen empaquetados, llámese gluten, dentro del gluten, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, llámese los lácteos de vaca y de búfalo, por la cantidad de caseína, que es la proteína que contienen estos alimentos, van a producir inflamación de las mucosas, iniciando por la microbiota intestinal. Asimismo, bueno, ya les comenté, el azúcar refinada es otro de los venenos blancos, y el otro alimento importantísimo también, que actualmente ha producido mucha alteración a nivel del sistema nervioso autónomo por toda la cantidad de tóxicos y digamos, toda la transgresión que ha habido con él es el arroz, que van a producir alteración del sistema nervioso autónomo, ya por la cantidad de tóxicos y todo el proceso que lleva actualmente el arroz. Entonces también es uno de los productos que hay que tratar de evitar de consumir en lo posible por la inflamación de mucosas que va a producir, impactando sobre todo a la microbiota intestinal. Una vez que la microbiota intestinal está impactada, inmediatamente se va a producir una neuroinflamación. El cerebro también se va a impactar. Entonces, por eso es importantísimo tomar en cuenta que actualmente tenemos que tratar de irnos desde los alimentos más sutiles, que son los que vienen de la tierra, tomando en cuenta también que obviamente la cantidad de fertilizantes y pesticidas con los cuales están haciendo las siembras actualmente. Sin embargo, bueno, es lo más natural que podamos empezar a consumir. Y si son orgánicos, muchísimo mejor. Eso con respecto a la parte de los alimentos que me comentaste. Ajá. Buenísimo, muchísimas gracias, Zuraida. Y bueno, me gustaría también incluir la parte espiritual, porque tú también eres una persona, ¿no? Que digamos, equilibra mucho esa parte espiritual, ese cuerpo físico con el cuerpo más mental, perdón, sí, y más espiritual, más sálmico. Entonces, para mejorar también ese canal, ¿no? Que podemos llegar a ser en este lado espiritual, ¿qué podríamos hacer o qué alimentos recomiendas consumir? Sí, importantísimo el tema de la parte espiritual, porque obviamente nosotros como cuerpo físico, digamos que encarnados acá en este plano terrenal, este cuerpo físico, este envase está formado por materia. Obviamente la materia es energía. Y como dijo Albert Einstein en su momento, la materia no se destruye, la materia se transforma. Porque es energía, de energía densa puede pasar a energía sutil, ¿sí? Entonces, obviamente, es importante también tener en cuenta que los alimentos que provienen de la tierra son los alimentos más sutiles, porque es la madre tierra naturaleza la que nos va a proveer de esos alimentos los más sutiles que hay en cuanto a energía, ¿ok? Obviamente, si nosotros como cuerpo físico, que es lo más denso que tenemos nosotros aquí en esta materia o en este plano terrenal, vamos a consumir alimentos ultraprocesados que están transgredidos por N cantidad de tóxicos y toxinas y químicos, de alguna manera es mucho más pesado en cuanto a materia como tal, es mucho más denso. Cuando nosotros lo ingerimos en nuestro cuerpo físico materia, nos vamos a hacer más densos todavía desde el punto de vista energético. Por eso es importante hacer la conciencia de que si yo consumo alimentos densos, más densa se va a volver mi energía, ¿sí? Esto va a repercutir, obviamente, en mi estado de ánimo, mi humor, por ahí entonces empieza todo el tema porque de alguna manera va a producirse neuroinflamación, ¿ok? Empezamos con los temas de depresión, de ansiedad, con los temas de... En muchos casos, distorsiones o trastornos de algún tipo psiquiátricos inclusive, ¿ok? Entonces, de alguna manera va a impactar en toda esa red neuronal de neurotransmisores que, digamos, van a producir el buen ánimo, la buena disposición, el buen humor y todo lo demás, incluyendo dolores físicos, inclusive. Porque estos alimentos de alguna manera van a detonar todo aquello que se encuentra en la psique, en el inconsciente, de conflictos que no se han resuelto, pero que bueno, de alguna manera, al yo consumir algún tipo de alimento que me va a inflamar, se va a detonar, ¿ok? Por supuesto, Zuraida, se entiende perfectamente y estamos muy agradecidos de que nos transmitas esta información que está siendo de un alto valor seguro para todos nuestros espectadores. Pues estamos llegando ya finalmente a la ronda final de este encuentro. Nos quedan unos poquitos minutos. Así que, Zuraida, me gustaría que nos dejaras un consejo a modo general, independientemente a cada tipo de vida, independientemente a pues alergias o a cualquier otro tipo de padecimientos que puedan tener las personas que nos están viendo, perdón, que sea aplicable para todos nosotros, para tener una calidad de vida un poquito más más saludable, que podamos llevar a cabo un día a día un poquito más sano y sobre todo que aprendamos técnicas, herramientas y maneras de poder consumir una alimentación mucho más consciente, mucho más con propósito, y que ha sido precisamente el tema que hemos querido desarrollar en esta entrevista. Bueno, sí, con respecto a lo que me estás comentando, sí es importante que estos pacientes o estas personas que, digamos, tengan este tema de alergias o de alguna patología, retirar todos los alimentos que sean inflamatorios, que vayan a producir inflamación de las mucosas, incluyendo, obviamente, la microbiota intestinal. Retirar todo lo que es el gluten, lo que es trigo, avena, cebada, centeno, todo lo que es lácteos de vaca y de búfala, el azúcar, obviamente, y el arroz, sumamente importante. Obviamente, la hidratación, sumamente importante la hidratación. Mientras más agua consuma, mayor energía voy a tener, obviamente voy a aumentar la tolerancia al estrés. Pero esta hidratación es importante que tenga electrolitos, ¿ok? Que tenga sodio, que tenga potasio, porque si no, no estamos haciendo nada. Y esos son unos tics importantísimos que tienen que tener. Puede ser agua bicarbonatada, que va a alcalinizar tu medio celular, o agua con sal marina, sumamente importante. Y eso también requiere de unos cálculos importantes que nosotros siempre hacemos de acuerdo al peso del paciente, ¿ok? Lo otro importantísimo, el ejercicio físico consciente. Cuando lo digo consciente es tomando en cuenta el patrón de movimiento que estoy haciendo a la hora de hacer la sesión de ejercicio. Si estoy trabajando tronco superior, estar enfocado en qué es lo que estoy teniendo, qué sensación estoy teniendo con el músculo, si el músculo se me agota, si me duele, eso es importante tomarlo en cuenta. Al igual que si hago patrón inferior, miembros inferiores, también tener allí la conciencia de lo que estoy haciendo. No utilizarlo como válvula de escape, porque si no, no estamos haciendo absolutamente nada, ¿ok? Eso es sumamente importante. Lo otro es el descanso reparador. Tenemos que tener descanso reparador nocturno, entre 6 a 8 horas nocturnas de calidad, donde podamos descansar para que así se pueda activar mediante tener todas las funciones de mi metabolismo en óptimas condiciones y así poder mantener una salud óptima y poder tener calidad de vida con longevidad. Entonces, básicamente, eso sería los tips o el resumen final para todas estas personas que me estás comentando en cuanto a algún tipo de patología o distorsión. Buenísimo, Zuraida. Pues con esta respuesta vamos a estar ya finalizando el encuentro. Me encantaría que fueras tú la persona encargada de cerrar esta entrevista. Desde aquí y desde ya quiero agradecerte nuevamente tu participación con nosotros aquí en el espacio de Mindalia Televisión. Siempre muy agradecidos de poder contar con tu amplia experiencia médica. Y bueno, que cualquier dudita, cualquier cosa que quieran comentarte ahí en comentarios, lo estaremos recibiendo. Muchísimas gracias, Zuraida, y nos quedamos contigo. Bueno, muchísimas gracias de verdad nuevamente por mi invitación. Siempre es un grato placer estar con ustedes por acá apoyando en lo posible. Y bueno, tener en cuenta siempre que la alimentación sana consciente no solamente involucra la parte de los nutrientes que ingerimos, sino también nutrir nuestra alma, espíritu, nuestra mente. Entonces, bueno, por acá siempre estoy receptiva a todo lo que ustedes, bueno, en algún momento puedan nuevamente solicitar por acá. Y bueno, siempre es un grato placer estar con ustedes, de verdad que sí. Agradecida, Laura.